Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 29 de septiembre de 2014, recordemos que La Ventana sale ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación, Manuel Lazo, y en los controles, risueño, como siempre, Luiger Loyo. Un besote, muchacho. Abriendo la ventana con muchísimo ánimo esta mañana, esta servidora Enza García. Esperando a Randall Borges, que viene en camino, ya viene en camino. Está varado en una cola en la Avenida Urdaneta, está por llegar. Pero, o mejor dicho, afortunadamente estoy acompañada de las personas más importantes de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, a que les damos muchos besos, buenas vibras, cariño, respeto y todas las cosas positivas de este planeta, así desde lo más profundo de nuestros corazones, ¿verdad, Luiger? Sí, así es, nos está diciendo Luiger Loyo. Y bueno, gracias de nuevo, ¿no?, por acompañarnos, como dice la gente de Buena Fe, con este tema, acompáñame. Vamos con buenas energías, vamos construyendo ciudadanía, vamos construyendo patria. Y se viene construyendo patria a través de la cultura y esta cultura participativa, recordemos. El modelo democrático que rige Venezuela, el modelo democrático que nació con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la democracia participativa y protagónica, y en eso estamos, participando y protagonizando, como lo están haciendo nuestros cultores y nuestros comuneros, ¿no?, que se encuentran en estos momentos debatiendo las propuestas para el Congreso Nacional de Cultura, que arrancará este 1 de octubre, ¿verdad?, que arrancará este 1 de octubre, pero ya están las reuniones preparatorias. Las asambleas de cultores y comuneros continuaron este domingo en diferentes estados del país como parte de los encuentros previos al 3er Congreso Nacional de Cultura, que se desarrollará desde el 1 al 5 de octubre. En estas reuniones, por cada eje territorial, se realizarán actividades culturales y académicas donde deben surgir propuestas que serán presentadas en el 3er Congreso. Las propuestas recabadas durante esta base serán recibidas por el Ministerio para la Cultura a través del correo electrónico congresodelacultura@gmail.com. ¿Cuáles son los temas a debatir? Pues bueno, el análisis de los logros y desafíos de la gestión cultural comunitaria, la cultura comunal y el espíritu de la comuna, soberanía cultural y antiimperialismo, economía cultural, la creación artística y el ecosocialismo y la cultura como vía para la formación e investigación, informó este 24 de septiembre pasado el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Es seguir avanzando en la construcción de una sociedad distinta en la que quepamos todos, con tolerancia, con libertad de pensamiento, señaló en aquella oportunidad. Entonces, bueno, están estas reuniones preparatorias, ¿no? Y fíjense algo, la cultura no puede estar desligada a la comunidad, la cultura no puede estar desligada de la organización comunal, porque eso es cultura. Se cae en el error, señores, se cae en el error. Incluso, hasta en cierta forma, el mismo ministro Iturriza, cuando dio unas declaraciones diciendo que él no sabía de cultura, claro que sabe. Y sabe más que muchos, ya que dentro de su carrera, que es sociología, el fenómeno cultural se estudia, ¿no? Lo que pasa con la cultura es que la gente tiende a asociar la cultura con las bellas artes, es decir, pintura, literatura, cine, arquitectura, música académica, o suele asociar la cultura, bueno, si no son las bellas artes, es el folclore. Entonces aquí estamos hablando del joropo, de la burriquita, de las diversiones neoespartanas. Es verdad, eso es cultura. Pero lo que nosotros vemos por televisión, lo que nosotros escuchamos a través de la industria cultural, también es cultura. Nuestro modo de relacionarnos es cultura. El hecho de que la familia esté conformada por padre, madre, hijitos y se mantengan juntos a lo largo de toda la vida, cosa que no ocurre con los animales, también es cultura. Cultura es un modo de ver, es un modo de pensar. Cultura es aquello que nos identifica como seres humanos. Y aquello que nos identifica como seres humanos viviendo un momento histórico específico en un lugar geográfico específico. Y entonces, por supuesto, ¿cómo van a estar las comunas? o la organización comunal o el barrio apartado de lo que es la discusión de las políticas culturales. Porque las políticas culturales no es solamente la creación de 20.000 museos, no es solamente la creación de festivales de cine o festivales de teatro, es verdad. Esos son hechos vinculados con las artes. Pero cultura también es la bodeguita que está en el barrio. Cultura tiene que ver con la viveza criolla, que por cierto, tremendo reportaje que sacaron en Últimas Noticias, de estos sinvergüenzas que les asignan casa de la Misión Gran Misión Vivienda Venezuela y las están vendiendo por internet. En OLX y en tu ofertón o roloeganga.com, ¿no? Eso también es un hecho cultural negativo que como comunidad organizada debemos combatir. Como comunidad organizada debemos exigirle al Poder Judicial que tome medidas, porque estas personas están incurriendo en estafa a la nación y no hacemos nada dando un jarabe de lengua todos los días, dos horas aquí en este programa, o dando, inculcando valores en las escuelas. Si los vivarachos hacen lo que les da la gana y están de lo más campantes por ahí. Estas personas incurren en delito de estafa a la nación, eso debe ser penalizado y estas personas deben ir con sus huesos al rejas palas. Que por cierto, que nuestro modo de hablar también es cultura. Así que felicitamos, saludamos este Congreso de la Cultura y esperamos, estamos seguros que van a salir unas propuestas maravillosas que nos van a ayudar. Vamos a seguir construyendo esta patria bonita que soñó Simón Bolívar, que a algunos se les olvida que esta revolución es bolivariana. Entonces la ven por allá por los lados de la Alemania del siglo XIX, ¿no? Construir esta revolución bolivariana, esta revolución bonita con la que Bolívar, Sucre, Rodríguez, Zamora y Hugo Chávez, entre otros muchos, soñaron. Bueno, con respecto a este Congreso Nacional de Cultura, esta mañana estuvo en el programa Entre Todos, que transmite Venezolana de Televisión, la viceministra para la Cultura, Jordana García Sojo, hablando sobre este encuentro y señala que su principal objetivo es impulsar la actividad creadora y avanzar en la construcción de la cultura comunal. García Sojo indicó que este Congreso concentrará artistas, creativos e intelectuales con el propósito de promover el pensamiento cultural y propagarlo por medio de artesanos y cultores. Asimismo, indicó que desde su ministerio se decretó la Semana de la Cultura, que comenzará con la instauración de las mesas estatales de trabajo para discernir acerca del momento histórico que supone la instauración de la revolución. Y bueno, estaremos llevándoles por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, las incidencias de este Congreso Nacional de Cultura. Tampoco podemos pasar por alto que este lunes arranca el Plan Nacional de Desarme y ya están habilitados 60 centros. De hecho, según las últimas declaraciones, en estas primeras horas de este inicio, hablaba el ministro para el Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que en las primeras horas ya se habían entregado 60 armas de fuego, ¿no? Le habían dado a las autoridades 60 armas de fuego, y que una de las cosas que están haciendo es también intercambiarlas por becas universitarias, ¿no? Esto me parece bien bueno. Combatir la violencia con educación, con acceso a la educación, con las facilidades para una vida digna, ¿no? Bueno, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, explicó que esta iniciativa fomentará oportunidades de estudios en el país como un incentivo a quienes estén dispuestos a hacerlo de manera voluntaria. A partir de las 7:30 de la mañana de este lunes, estarán instalados los 60 centros habilitados en diversas regiones del territorio nacional para que los ciudadanos entreguen voluntariamente sus armas. La información la dio a conocer este domingo el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en su cuenta de Twitter, @RodríguezT_MIJP. El Plan Nacional de Desarme, aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 21 de septiembre, durante la celebración del Día Internacional de la Paz, que se suma al conjunto de iniciativas impulsadas por el Estado para fortalecer los territorios de paz en todo el país y motivar a la gente a que se movilice por el desarme. Estamos construyendo la paz desde adentro y para ello hace falta ir al desarme. Hace falta que este desarme se haga con la colaboración de la juventud desde su conciencia, subrayó el presidente Maduro desde la Avenida Bolívar de Caracas, donde se llevaron a cabo actividades recreativas para celebrar el Día Internacional de la Paz. Este trabajo impulsado por el Gobierno Nacional trabajará de manera articulada con los cuadrantes de paz, las canchas de paz, las iniciativas del Movimiento por la Paz y la Vida, además de incorporar a los jóvenes de todas las comunidades mediante la misión Barrio Adentro Deportivo. Así que bueno, vamos a estar atentos a las incidencias de todo este plan de desarme. Y otra de las cosas que debemos destacar es el despliegue del gobierno contra el dengue y la chikungunya. Ayer se activó la segunda fase del Plan Nacional contra el Dengue y la Chikungunya, que se mantendrá hasta el 26 de octubre, comenzando por 120 municipios priorizados. En Caracas se fumigarán y abatizarán 180.000 hogares. El gobierno cuenta con los recursos suficientes en medicamentos, en químicos, en sustancias para la fumigación, para atender esta batalla a la que nos ha convocado el presidente Maduro, destacó el alcalde Jorge Rodríguez. El presidente de la República escribió a través de @NicolásMaduro: he desplegado a todo nuestro gobierno en todas sus instancias junto al pueblo organizado para ganar la batalla por la salud de la patria. Así que bueno, en Caracas la jornada comenzó desde bien temprano en la calle 1 de los Jardines del Valle del municipio Libertador, donde el alcalde Jorge Rodríguez encabezó la actividad de prevención. Y ya se incorporó, dejamos que se sentara, que respirara, que prendiera la computadora, que fuera abriendo las ventanitas con las diferentes páginas web. Ya se incorporó con nosotros Randolph Borges. ¿Qué tal, Randolph? ¿Cómo me le va, Enza García? Saludos a todas y a todos. Bueno, por acá, incorporándome a la ventana día de hoy. Sí, señor. Lo que pasa es que, mira, Randolph, ya sabemos, a mí también me agarró más colita. Siempre sabemos que la primera semana de clase, la gente no manda a los muchachos a clase porque que no van a hacer nada. Sí. Y entonces ya el arranque de las clases se siente a partir de hoy. Sí, y vaya. ¿Y cómo se siente? Bueno, a ver, Randolph, te pongo al día. Mientras tú venías corriendo en camino, venías hacia acá, pues estuvimos hablando sobre el Congreso Nacional de Cultura, estuvimos hablando que la gente tiende a asociar la cultura con las bellas artes, ¿verdad? La cultura con las bellas artes y o con el folclore, y que en realidad cultura es todo lo que tiene que ver con los seres humanos, ¿no? Todo lo que nos define como sociedades que viven un momento histórico determinado y están en una ubicación geográfica determinada. Entonces hablábamos de la importancia de este Congreso Nacional de Cultura y sobre todo su trabajo con lo que son las comunas y las comunidades, porque eso precisamente forma parte de la cultura revolucionaria. Estamos hablando de una democracia participativa y protagónica que consagra la Constitución. Y qué mejor forma que las políticas culturales salgan precisamente de las bases de la comunidad organizada. Bueno, es la nueva visión que ha incorporado el gobierno revolucionario a la gestión cultural. Y esta nueva visión, por supuesto, entra en sintonía con lo que es la activación de las comunas, ¿no? Una tarea pendiente dejada por el comandante supremo Hugo Chávez, como una onada, dijo en una de sus últimas alocuciones, justo cuando anunciaba el golpe de timón, ¿no? Allá en octubre del año 2012 anunciaba el comandante supremo que tenía que dársele ese vuelco a la revolución, mirar hacia el poder popular organizado, mirar hacia la construcción de las comunas, y la cultura no escapa a esto. Es desde ese sector, desde la comunidad organizada, desde el pueblo organizado, donde se hallan las bases de las diferentes manifestaciones culturales. Y por ello, bueno, este vuelco de mirada que ha dado la gestión que ahora encabeza el ministro Reinaldo Iturriza para darle play a esta tarea pendiente, armar un nuevo concepto de cultura, no solo de las bellas artes, ojo, que no están excluidas las bellas artes de esta visión que se le ha dado, sino básicamente lo que se arraiga en nuestro pueblo, desde lo tradicional, desde los muchachos que hacen hip hop en las comunidades, en los centros urbanos, y lo que estamos construyendo también como esa revolución de la conciencia en el día a día, cómo nos comportamos, cómo nos comprometemos con un verdadero cambio en materia cultural, también referido hacia la construcción de una mejor ciudadanía, de un mejor comportamiento de nosotros como seres sociales en esta bonita construcción. Se activaron desde la semana pasada en todo el territorio nacional las mesas de trabajo para este tercer Congreso Nacional de la Cultura. Esta semana habrá actividad importantísima a partir del miércoles, porque ya comienzan a rodarse las concentraciones aquí en Caracas, donde se tendrá lugar pues las distintas mesas de trabajo y el cierre de este venidero fin de semana, los días 4 y 5, que se van a estar realizando ya las actividades mayores enmarcadas en esta actividad del Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Aquí en Caracas, la Biblioteca Nacional es el epicentro. 8 mesas de trabajo fueron activadas en la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador, para que distintas expresiones de las artes, de la cultura, se manifiesten con sus propuestas, aporten a la ley de la cultura, aporten a la ley de trabajadores y trabajadoras, y preservar además los derechos del trabajador cultural y la trabajadora cultural. Esto desde las 9 de la mañana están activas las mesas de trabajo todos estos días hasta mañana. Ya el día miércoles arranca una nueva etapa que será en las adyacencias del Museo de Bellas Artes, en la UNEARTE, parte del Teresa Carreño, donde se estarán concentrando distintas delegaciones de todo el territorio nacional a debatir la gestión cultural que queremos para los próximos años. Allí, con el poder popular, es donde se nutre toda esta gama de manifestaciones culturales y los proyectos que se tengan en marcha a partir de este momento. Felicitamos a todas las personas que ya han estado aportando desde todo el territorio nacional y, por supuesto, a encontrarnos desde el próximo miércoles en este Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Ensa, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Claro, cuéntame. Ya se nos acercó el momento de hacer la pausa y no podemos dejar de recordar que un día como ayer se cumplieron 2 años del lanzamiento del satélite Miranda, el primer satélite de observación venezolano. Una de las cosas que uno no puede dejar de recordar, lo que estuvimos disfrutando del lanzamiento del satélite desde Bellas Artes, que se habían dispuesto diferentes pantallas para verlo, fue que se apareció de sorpresa el comandante Chávez y cómo incluso nuestra compañera Irosma Michino, si no me equivoco, sí, lo entrevistó, señor. Y todos estuvimos allá y vimos al comandante. Días después se fue para Cuba, ¿no? Entonces el haber podido disfrutar, compartir con el comandante Chávez esa fecha tan importante, ¿no? Cuando lanzamos nuestro segundo satélite, que es el segundo dispositivo espacial de percepción remota que existe en América Latina, tras la puesta en órbita del satélite de observación terrena de Chile, lanzado al espacio en 2011. Recordemos que el satélite Miranda es un dispositivo de observación cuyas imágenes contribuyen a la toma de decisiones en políticas públicas y está destinado a tomar fotografías digitales en alta resolución del territorio de Venezuela. Tiene un peso de 880 kilogramos, una vida útil de 5 años y se encuentra en una altitud de 639,5 kilómetros. El satélite captura alrededor de 350 imágenes diarias, unas 127.750 en un año, las cuales permiten tener un inventario completo del país y acceso a información precisa del territorio nacional en áreas estratégicas como seguridad y defensa, minería, petróleo, agricultura, alimentación, salud y ambiente, y esperemos pues que se le dé utilidad también en la lucha contra el contrabando. ¿Cómo no? Deberíamos aprovechar, a lo mejor ya lo estamos haciendo, que tenemos el satélite Miranda en el espacio, tomando bastante fotico para ver a esa cuerda de sinvergüenza que están desangrando el país con fotico y todo. Es que tú sabes lo que me recuerda a esto. ¿Qué? Fíjate tú que, bueno, por lo menos en varias ciudades europeas, en la gran mayoría, ¿no? En el caso de Madrid, ellos te tienen cámaras en los postes de las calles, ¿no? Y sobre las autopistas. Y si tú cometes una infracción, te llega a tu casa la foto. Con multa y todo. Tuyo, dentro de tu carro, no sé qué, con multa y todo. Y aparece la fotico. O sea, que tú no puedes decir, yo no fui. No, pues ahí está la foto, ¿no? Bueno, deberíamos utilizar el satélite. Imagínate la foto de los contrabandistas ahí en el satélite. ¿What? Mirando. ¡Wow! ¡Epa! Así uno lo va viendo. Bueno, tiempo de hacer la pausa. Nos vamos con un tema que Vituallaa le compuso precisamente al satélite Miranda. Y se llama El Satélite Miranda Llegó. Ya regresamos. Costa.

Regresamos a la ventana en esta segunda media hora. Aquí está Radio Proyecto. No aprendieron a callar. Y esto para el que habla más de la cuenta, ¿no? Mm-hmm. Que hay gente que no aprende que tenemos dos oídos y una sola boca. Siempre hay que escuchar el doble de lo que decimos, ¿no? Aprender a callar es importante cuando se incurre en la diarrea verbal, a veces por ahí, ¿no? Son las 10:34 minutos. Esta es la ventana a través de Alba Ciudad. Ayer, 5 años del regreso al aire de la señal de esta su emisora, Alba Ciudad. Hace 5 años retornamos al aire. Sí, señor. Ya como ayer, parte de ese equipo, bueno, encabezado por quien me acompaña, Enza García, estuvo al frente de ese equipo que hizo posible el retorno al aire de Alba Ciudad después de una breve interrupción en las transmisiones. El equipo, pues, encabezado en aquel momento por Mauricio Rodríguez, también estuvo allí Francisco Pérez, Pinky, ¿no? Tanta gente que colaboró desde distintos sectores a que Alba Ciudad retomara muchos de los de la musicalización, de las producciones internas y, por supuesto, lo más importante, de la señal al aire. Esto ocurrió aquel 28 de septiembre en un programa especial que condujeron Mauricio Rodríguez, quien en ese momento era viceministro de Desarrollo Humano y hoy preside Vive Televisión, también Francisco Pérez Santana, quien fue director de Alba Ciudad en aquel momento, junto a nuestra camarada Enza García, coordinadora de producción que acá se encuentra. Y, por supuesto, hoy en nuestra página web están disponibles los videos de aquel momento, videos en los cuales se muestra cómo esta señal fue retomada y lanzada al aire con programas como aquel, ¿no? Con el pie izquierdo, usted lo recuerda, nacido acá, con Pedro Carvajalino, Luis Ugas, ahí estuvo también Mango, Jorge Amorín, Fausto Castillo, tantos compañeros, camaradas que están ahorita en diferentes lugares de batalla. Bueno, aquí hoy celebramos toda esta gama de la diversidad cultural, del hecho cultural en Alba Ciudad, y rendimos homenaje a nuestros compañeros que con ese gran esfuerzo recuperaron la señal para emprender una ruta diferente, ¿no? Una ruta de una Alba Ciudad más conectada con el poder popular, una ruta que ha llevado a esta emisora a ser acreedora de importantes reconocimientos desde su fundación a nivel de producciones radiofónicas, a nivel de programas especializados, programas con contenido cultural, social, de participación. Felicitamos a todo el equipo de nuestra Alba Ciudad, ya a 5 años de haber retomado estas transmisiones. Y en ese mismo marco se produjo aquella entrevista que le hizo nuestra compañera Irosba Michinox al comandante Chávez, porque justamente coincidió el aniversario de la recuperación de la señal de Alba Ciudad con el lanzamiento del satélite Miranda, donde el presidente comandante supremo Hugo Chávez estuvo allá en la Plaza de los Museos, hizo una aparición inesperada, y allí en medio de esa transmisión logramos, pues, hacer ese contacto importantísimo. Premios como el Guillermo García Ponce, premios como el Aníbal Nasoa, reconocimientos de honor, reconocimientos también por la gestión que ha encabezado Alba Ciudad en materia de promoción y activación del software libre. Todas estas han sido iniciativas de esta su emisora, que hoy celebra 5 años de la recuperación de su señal al aire. Ayer, y bueno, toda esta semana estaremos por allí haciendo toquecitos técnicos especiales. Y aprovechamos nosotros para abrir la participación también en esta ventana. Recuerde las vías de contacto. Por teléfono se comunica con nosotros a través del 0212-562-7949, 562-3953. Disponibles también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta, y allí comienza a participar desde bien tempranito el compañero Juan, que nos dice: mientras estemos envenenados con el virus mortal del capitalismo criminal, la enfermedad del robo y estafa se harán presente. Dicen por acá que mañana se despide de la TV venezolana el canal La Tele, daría paso a Mundo TV, un anuncio que nos hace el camarada. También nos comentan que en algunos predios de la oposición plantean que Maduro introdujo el chikungunya. No puede ser. Bueno, ya que se puede esperar de toda esta gente. Recibimos llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días. Caballero. Buenos días. Muy buenos días, Isa García. Buenos días, Randolph Borges. Buenos días, Luiger, el canal. Usuaria y usuario, buenos días. Habla Fernando Lapresta desde el Serrucho de Latillo. Empecemos por decir, ya ustedes dijeron algo de Miguel Unamuno, ¿verdad? Sí, pero ya. En España se conoce una frase muy popular, muy valedera, que le dijo a Franco: venceréis, pero no convenceréis. Podéis vencernos, pero jamás convencerás. Eso se dijo ahí. Y tal día como hoy también, no es el día también del otro Miguel. Miguel de Cervantes, ya lo dijimos Miguel también. Miguel de Cervantes. Sí, sí, señor. Sí, sí. El hombre del Quijote, pues. Sí, el sí. Comentario pertenece al ministerio de ustedes. También vamos a recordar que tal día como hoy se festeja el Día Mundial del Corazón. Tal día como hoy, en el año 2000, se instituyó este día para combatir las enfermedades del corazón. Como reflexión, como una cuestión de información, en el mundo hay 17 millones de fallecimientos por el problema de los infartos y el problema de los ACV. Ayer hubo un operativo, vamos a decirlo de esa manera, para conmemorar el último fin de semana de septiembre, que así lo hace la parte cardiológica venezolana, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, para conmemorar el Día Mundial del Corazón. Allí hubo mucha gente, hubo muchas cuestiones muy bonitas, para convencer a la gente de que es mejor prevenir que lamentar, amigo. Simplemente la mejor medicina que podamos tener es la prevención. Y una de ellas es, mantener una buena, en todo lo que nosotros podamos tener, una buena salud. Para mantenerla tenemos que ser lo suficientemente, ¿cómo se puede decir? Para no meternos más en problemas. Vivir de la mejor manera, pues. Sí, vivir sanamente. Y también, déjeme decirle que en esta casa nos atacó el chikungunya. Ah, pues. Ya tenemos 4 casos aquí en mi casa. Yo vivo en una zona que tiene mucha vegetación y eso es un caldo de cultivo para los zancudos, pues. Aquí hay muchos problemas con ellos. Por decir una cuestión, lo de la misión vivienda. No quisiera por decirlo, porque en muchas oportunidades se dijo de todos los vivarachos de la misión vivienda, de lo que estaba pasando. No sé si esa García, como ustedes siempre escuchan a Cristina González, ayer en su programa, y si usted quiere la llama, hubieron varias señoras que llamaron y aquello dio dolor las críticas que hicieron, no en contra de la misión, sino en contra del desorden interno que hay allí, para coger palco. Cuando se abra la olla, veremos que muchos, porque no es Fernando Lapresta, yo fui uno de los que dije en muchas oportunidades que había que ponerle mucho cuidado a esa misión, a la misión, por ejemplo, de la salud, la misión, por ejemplo, de las pensiones, del seguro social, así como la de amor mayor. Eso había que ponerle mucho, mucho, mucho cuidado porque hay muchos, muchos culiados. Ya para concluir, déjeme decirle, amigos, que mejor es despedirnos, porque mañana es otro día y habrán otras personas por allí esperando. Mosca con todo y que pase el próximo. Pues, hasta mañana. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, pronta mejoría para la familia, ¿no? La gente ya. Son las 10:43. ¿Hay otra llamada? Nos sí, dice, señor. ¿No? Buenos días. Buenos días, Encerrando. ¿Cómo están? Hola. Bien, ¿qué tal, Ingrid? Mira, acá estoy oyendo al señor Fernando, que nos fascina escucharlo. Dígale que tiene un admirador. Bueno, él me está escuchando una admiradora. Mira, con respecto a lo de la enfermedad esta, la chikungunya, mira, es fuerte la cosa. Yo, mi sobrina la tiene, pero pobrecita, eso no, articulaciones, es fuerte, fuerte. Eso no se vale. Esa aquí la mamá está de largo en la cama porque le estropeó el carro y el hombre ni siquiera lo consigue. Y ella no se puede mover ni nada, mi hermana no puede. Mira, yo me vine con dolor de cabeza ya de ver la situación, porque ella no tiene sin esa hija, sin un varón, pero está casado, él va y, por ejemplo, se quedó un rato con ella el sábado, pero tiene su hogar y todo, pero yo no sé si no. Entonces ella, mi hermana, pobrecita, ver su hija tirada en la cama, se puede imaginar. Ella tiene dos niñas, una cumple 15 años hoy y la otra 17. Entonces, es una guerrilla las dos. Eso es terrible porque hay una que hace, la otra no. La otra es como la propaganda del plátano, insensible. Pero yo me vino enferma de ella, mire, se lo juro. Un dolor de cabeza. Yo tomé ibuprofeno, yo tomé de todo. Otra cosa, fíjate. Hablando de eso, el problema de los medicamentos. No lo hay. No hay ni para la atención, no hay para nada. Eso no se consigue en ninguna parte. Eso es una guerra que nos tiene en campal. Yo se lo dije a mi hermana, porque ella no es madurita ni nada. Yo le dije, mira, tú tienes que tomar en cuenta que esto es una guerra económica y nos atacan fuerte para que el pueblo se rinda. Porque el hijo le compró varias cosas, son algunos medicamentos costosos y repetidos. Y yo le dije, no te pongas brava por eso, aguántalo, porque después entre poco tiempo que lo necesites, como ya la mandaron 2 o 3 meses más de largo en la cama, sin sentarse, sin nada, tú lo vas a necesitar y no lo vas a encontrar. No sé qué, guárdelo y dele gracias a Dios que el muchacho se lo compró. Es que así, lo que se lo tiene que tomar es por de acuerdo a la fecha de vencimiento. Primero uno, después el otro. Pero la situación es por los medicamentos. Si se consiguiera, pues no hay problema, uno ataca todo. Pero no se consigue. Yo, por ejemplo, a mí me mandan la doctora, que yo sufro de ansiedad. Y no es que me da todos los días y eso, pero no, nada de lesotanina, no sé, eso. Uno va de farmacia en farmacia, no hay, locato no hay, en ninguna, pues yo llamo a todos esos teléfonos y no. Estamos esperando, ¿qué es eso? ENSA, no, esto no puede ser. Eso tienen que atacarlo más a fondo. Hay una señora que supe la atención, me dijo ayer, tengo la atención, ahora no consigo la pastilla. No puede ser. Estoy bastante fuerte. Otra cosita, en el aeropuerto tengo unos familiares que le dijeron, ellos iban a viajar, le dijeron que tenían que estar 4 horas antes, que el vuelo era a las 9. ¿Sabes cuando me llamó una de ellas? A las 2 sale el vuelo, ¿qué tal? Y yo tengo entendido que allí habían hecho muchas cosas buenas ahí, como para aligerar todos los trámites, todo que va. A las 2 de la tarde sale el vuelo. Y después ya lo hicieron madrugar. No. Aquí, pero yo sé que todo en eso están metidos gente que no están con el gobierno, solo uno tiene que estar consciente de eso, de una guerra económica, una guerra por todos lados, para trancarse rucho, como decimos coloquialmente. Así que bueno, muchas gracias y hasta luego, hagan la guerrita con la medicina. Sí, hasta luego. Un abrazo grande, Ingrid. Bueno, se han iniciado a tomar estas medidas, ¿no? Desde hace un par de semanas, estas reuniones que ha establecido el Ministerio de Salud con sectores importadores y fabricadores de medicina. Y bueno, estamos a la espera de obtener más temprano que tarde, por supuesto, los medicamentos que se repongan en las farmacias. Hemos sido víctimas de la falta de producción por parte de farmacias, por la falta de importación por parte de laboratorios también, y también víctimas del contrabando. ¿Cuánta medicina nos ha encontrado del otro lado de la frontera hacia el vecino país Colombia, donde lamentablemente un grupo de venezolanos y venezolanas se han dado a la tarea de quitarnos la medicina para que se pueda conseguir allá? Son cosas terribles las que hemos estado viviendo, no es tarea fácil, como dice Ingrid, sí, todo esto es parte de una guerra económica, pero el caso de la salud no puede esperar. Hay gente con padecimientos crónicos, hay gente con padecimientos que son de por vida, necesitan medicarse para todo esto y hay que apurar el paso en este sentido. Bueno, también nos hacemos eco de lo que nos está diciendo nuestra camarada, que sabemos que es una situación muy sensible para un buen sector de nuestro país, la falta de hallar medicinas para diferentes males. Hay que apurar el paso, meterle la chola a esta situación. Tenemos otra llamada, le recibimos con los buenos días. Buenos días. Sí. Niños bellos, es la señora Esmeralda de Catia. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Felicitaciones por lo de la emisora. Gracias, amiga. Una denuncia que les voy a hacer sobre la salud. Ajá. Sabes que aquí en el Seguro Social de Catia, tú sabes a qué hora tenemos que estar para agarrar un número, a las 3 de la mañana. ¿Qué es eso? aquí nada más hay un solo médico. No. Para todo. Los números de la tarde hasta para los niños se tienen que agarrar a las 3 de la mañana. Imagínate. Ellos abren a las 7 para darte el número y enseguida te dicen, las personas que son pensionadas, no le vamos a validar los reposos que tienen. La empresa dirá qué hacen, pero eso yo le llamo al doctor Rotondaro que por favor meta los ojos a los seguros sociales. Sí, por Dios santo, tanta gente que había hoy allí, era una cola como de 100 personas para poder atender un solo médico que está atendiendo a todo el mundo. ¿Y cuántos números reparten? 37, mi amor. No, mi... ¿Qué te digo? No. Gente enfermísima y un solo médico para todo el mundo. O sea que no hay medicinas tampoco. Tú llegas ahí a la farmacia, no hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rotondaro tiene que meter la vista en eso, porque si no es por los asegurados, ellos no cobran, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es lo que yo digo. No, yo voy a llamar a los muchachos para que digan eso por la radio, porque no se puede. Y nada más te dan 5 días de reposo. O sea, si son 15 días de reposo, tienes que volver a la otra semana para que te den 5 días más. O sea, está 3 semanas a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana por lo menos. Y eso no es ahí solo, es en el del cementerio y es en el de especialidades médicas que queda en Carmelita. Así que, Rotondaro, métale el ojo a los seguros sociales, por Dios. Si no puede, que le dé puesto a otro. Se tiene que hacer una contraloría social a los seguros sociales. Así es. Entonces los dejo, niños. Bueno, cariño, muchas gracias por la llamada. Gracias, y mamá. Gracias por la denuncia, además, que viene acompañada de una reflexión. Y, por supuesto, ya nosotros hemos recibido varias denuncias sobre malos tratos o trato irregular en diferentes dependencias del Seguro Social, en diferentes instituciones, en diferentes sedes, ¿no?, del Seguro Social. Sí, en realidad creo que es esto, ¿no? El llamado que hace la amiga es a meterle el ojo, sobre todo a la forma como se viene tratando a los pacientes, a la forma como se viene atendiendo a personas que van en una situación de fragilidad, ¿no? Cuando uno acude a una institución médica, uno siempre va en esa situación de fragilidad, oye, para que reciba un trato humanitario, para que reciba un trato de consideración. Y, por otra parte, bueno, a revisar todo lo que tiene que ver con el suministro de medicinas, la atención adecuada, la atención humana. Para eso se están formando aquí en el país y fuera de nuestro país médicos y médicas comunitarios con una visión distinta de lo que se quiere para el asunto de la salud. Y la versión distinta pasa por una mayor consideración para con las personas que están aquejadas de algún mal y que van a solicitar ayuda a estos centros asistenciales. Ojalá que se tome esto en cuenta y que pronto se ponga orden en diferentes instituciones, ¿no?, que brindan el servicio de salud. Sí, que estoy aquí agarrándome a golpes con la computadora. ¡Ah, caramba! Se agarra a golpes con la computadora, sí, en San García. Y el día de hoy. Mira, por cierto, bueno, ya INSA daba un avance, ¿no?, de lo que se está haciendo en materia de combate a los virus del dengue y el chikungunya. Y bueno, 692 centros de atención primaria de salud, 575 son consultorios populares, 44 centros de diagnóstico integral y 73 ambulatorios forman parte de esta red primaria de atención para atender a quienes presenten síntomas de dengue o chikungunya. Esto sucedió hoy lunes, anunció la directora de salud en Caracas del Ministerio de Salud, Ruth Gómez. La funcionaria recordó que 90% de los casos de estas afecciones es tratado vía ambulatoria. Y recomendamos nosotros, volvemos a hacer el llamado, cero automedicación. Hay gente que por afán de protagonismo se siente medio mal. Ay, me duele la cabeza, que no sé. Ay, tengo el chikungunya. Sí, no, no van con el médico. No entonces, van al médico, sino tengo el chikungunya, ya. O sea, automáticamente. Me duele la cabeza, me duelen las articulaciones. Mira, también han dado gripes de estas quebrantahuesos. Claro, estas gripes existen y seguramente las han dado. El dolor es de las articulaciones, eso caracteriza muchas gripes. Ahora, que si te empiezan a salir erupciones en la piel, más las articulaciones son una serie de síntomas determinados, ¿no? Pero entonces también pasa mucho que te pega una gripe fuerte, ah, no, o sea, es chikungunya. Sí, ¿no? Entonces empieza a regarse una voz extraoficial o que carece de veracidad está regado por todas partes y tal, tantos casos y tantos casos. No, los casos registrados únicamente son los que son atendidos en los centros de salud. Esos son los casos registrados y, por tanto, las cifras oficiales. Si usted padece este mal o no y no acude a un centro asistencial, no hay cómo contabilizar este caso. Fíjate, todo el problema con la automedicación, pues personas que sospechan o puede que tengan el chikungunya no van al centro de salud. Sí. Y entonces, ay, que no se consigue acetaminofén, que esto, que lo otro, que los dolores. Si vas al centro de salud, en tu centro de salud te van a dar el medicamento. No te va a faltar el medicamento. Y bueno, ya se está actuando, como decíamos, sí, en la reposición de los inventarios de algunas medicinas. Esperemos que paulatinamente y más temprano que tarde, tiene que serlo así, tiene que ser mucho más temprano que tarde, esté normalizada la situación de la medicina en el país. Sí, señor. Mira, Ivane, ¿tú sabes quién está de cumpleaños el día de hoy también? ¿Quién, chica? Bueno, aparte de que está de cumpleaños una buena amiga mía, que es Belén López, está de cumpleaños también Mafalda. Sí, 50 años. La tira cómica Mafalda cumple 50 años y el mundo sigue sin parar y Mafalda no se puede bajar. ¿Por qué se celebra? O uno recuerda el cumpleaños de una tira cómica porque es un producto hecho un producto cultural hecho en América Latina para toda la humanidad y con un alto sentido crítico de lo que es la sociedad, de lo era la sociedad de aquella época, la sociedad de los años 60 y también sigue vigente en esta sociedad actual. Hacemos referencia también al cumpleaños de Mafalda porque hay un grupo de rock español llamado Mafalda que es muy bueno, y nos vamos a la pausa con este tema, que se llama Miedo al Miedo. Escúchelo. Fortalecios en el Señor, vestíos de la armadura de Dios, y combatir el diablo que señale yo. Alá es grande, Dios es misericordioso, amén. ¡Tengo miedo! Tengo miedo de dejar de tener miedo, volverme hielo hasta invierno nuclear, tener la sensibilidad de Amnistía Internacional, poner bombas en los coches como un Nobel de la Paz. Tengo miedo de dejar de tener miedo, Mafalda, no llores, Dios es real y tiene nombres. ¡Sionismo! Yeah.

Qué humildad esta, ¿no? También invitar al pensamiento y a la revisión de lo que es este sector de nuestra sociedad y a ver, bueno, a vernos con otros ojos. Fíjate, ¿no? Una de las cosas que ellos dicen, ¿no? En estas conversas no encontraremos orillas salvadoras, sino fango, charco, barro, arena, movediza, abismo oscuro o luminoso que encandila y enceguece de la pura y simple ignorancia, obstinación absoluta para pensarse de otra manera, voz de pobres, por primera vez no quejándonos, no lloriqueando, no pidiendo, no adulando, no escondiendo, ni hablando el doble sentido de la crueldad humorística para espantar el látigo cotidiano, no emitiendo el grito destemplado para superar la ignorancia del no sabernos o imaginando desde la magia para confundir el peligro del hambre. Hermosísimo. Qué hermoso, qué hermoso. Hermosísimo. Bueno, Randall, tenemos también mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. En Twitter, ¿por dónde quedamos? A ver. En Twitter nos quedamos acá con Juan Guirola, que nos dice: felicitaciones a Alba Ciudad por su entrada al aire. Sigan cumpliendo el legado de Chávez y apoyando al presidente Maduro. Nos comentan también información: hasta el 3 de octubre es el plazo para el registro en el RUPDAE. Evita sanciones. Esto para todas las personas que están interesadas en este registro. Dicen por acá: ¿por qué anteriormente no escaseaban algunos medicamentos y ahora sí? Es por una duda que me nace, ¿no? Ah, justamente en este momento, cuando hay unos virus por allí revueltos, es cuando escasean algunos medicamentos. Sí, señor. Mira, nos escriben también por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos escribe Lucila Mezquita y tiene que ver con el comentario que hicimos al principio del programa, ¿no? Que toda esta olla de los corruptillos a los que se les adjudicaron viviendas, la Gran Misión Vivienda de Venezuela, y las están vendiendo. Ah. En OLX.com y en Roruega.com, dice Lucila Mezquita: buen día, amiguis, todo es muy cierto. Los que reciben casa de una vez ya la tienen vendida, como forma de traspaso, como también ciertos sinvergüenzas, muchos como gestores, que tienen que pagar 30 y 50 bolívares fuertes. Me pregunto si son gente muy pobre, ¿de dónde sacan esa cantidad de plata para sobornar? El gobierno debería pedir un inicial, pues parece que tienen plata. Meterle ojo a la Misión Vivienda como seguro social, hasta las canaimitas las ofrecen por internet. Es de horror, y tanta gente necesitando vivienda que puede pagar. La gente de clase media, los jóvenes que pueden pagar y con todo el reglamento de la ley. Buen día, un abrazo revolucionario. Tenemos llamada, la recibimos. Muy, muy buen día. Buenos días, hola. Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien. Bueno, hay muchas cosas que uno va a hablar, pero vamos por la más que uno le pega más fuerte, ¿no? Desde la semana pasada he intentado hablar. Había llamado un señor que era colombiano con nacionalidad venezolana. Sí. Y agradecido con el país que lo acogió, pues. Entonces él estaba hablando de Santos, que dijo que él no era Castro chavista. Uh-huh. Esta persona siente rabia, ¿no? Porque todo el mundo sabe muy bien que Santos es una persona de la derecha y de la más fuerte. Pero me imagino que cuando él dice, vengan, invierta, que nosotros no somos del Castro chavismo, es que le está diciendo a esta persona: mire, vengan, que yo no voy a poner 6 meses de para las madres cuando paran a sus hijos. Exacto, exactamente. Vengan, que yo no le voy a dar la medicina gratis a la gente con sida y cáncer. Exactamente. Ese es el discurso escondido, ¿eh? Yo no le voy a dar computadoras a los niños para que estudien. Uh-huh. Vengan, que no van a tener seguro social. Vengan, ustedes exploten y se llevan sus dólares a hacer fortuna ya en su país. Aquí vengan a explotar a mi ¿qué le puedes nombrar él? A mi gente no puede, a mi pueblo tampoco. Me imagino que dirá a la gente que está ahí ayudándonos a llevar esta vida. Entonces, el significado de él no fue decir nada en contra del gobierno, ni de Cuba. Es lo que le está diciendo a ellos: vengan a explotar, que no le voy a aumentar un sueldo mínimo. Que esta gente los trate como esclavos. Denle la comidita nada más para que no se muera. Y si se mueren de una infección, bueno, que se muera. Vengan a inventir. Y a mí me invita para los 15 años de sus hijas, para los matrimonios y para las vacaciones que yo vaya, que yo le cuido aquí al negocio. Ese fue el mensaje que él envió a esos empresarios. Y por eso yo estaba de la semana pasada pegada ahí para decir que eso fue mi lectura. Bueno, hasta luego. Brillante hasta luego. Interpretación. Sí, señor, brillante interpretación. No hay otra forma de ver esta realidad. Cuando se le dice a los inversionistas, vengan que aquí tenemos unas garantías y tenemos, no vamos a tener un Castro comunismo ni un Castro chavismo. Es decir que, es verdad, o sea, el explotador va a tener todas las garantías para explotar, sí, y los trabajadores todas las garantías de ser explotados. Bueno, ¿por qué tanta migración desde el vecino país hacia Venezuela? Porque allá no, allí tienen... Allí no tienen garantías. No tienen, no tienen garantías social, laborales, no tienen nada. No, no tienen, tienen seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. No tienen derecho a huelga en muchos sitios. ¿Y cómo es perseguida la huelga allá en Colombia, por cierto? No tienen los beneficios laborales que aquí Venezuela sí brinda a su pueblo. Entonces, caramba, es una... muy correcta interpretación la que está dando nuestra amiga sobre esa situación comparada con la que vivimos acá en Venezuela. Tenemos una llamada más. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Es Cris El Atillo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo te va, Cris? Bien, felicito a la camarada que acaba de hablar por la calle del medio como debe ser. Sí, señor. Como debemos entender, entender y comprender lo que está pasando. Tener factor de realidad de... lo que quieren hacer estos, porque hay una élite tan apátrida a nivel mundial, que la esta latinoamericana da pena porque nuestros héroes no merecen que estas plagas existan, pero tenemos una conciencia que está brotando gracias a Chávez, gracias a toda esa sangre indígena africana que está haciendo valer lo que debe ser, la justicia de la raza, la justicia de la verdad, la justicia de la igualdad, la justicia de lo que debe ser, porque ser humano, como la canción de la gente de los que son cubanos, todos nacimos ángeles, en el camino es que nos torcemos, y en el camino es que nos quieren torcer. Por otro lado, en la parte de la iglesia y los hospitales, el psicoterror que le tienen a la población, ellos tienen mucho contacto con las personas necesitadas, una que están buscando en la parte religiosa el acomodo cuando vayan a morir. Pero por otro lado les están metiendo el psicoterror y lavando el cerebro a ese poco de viejita que están en su casa, que la visita la familia, que van a los supermercados, y ese psicoterror lo van bombardeando por la parte de las iglesias. Por la parte de los hospitales, hay muchos médicos que te aplican un psicoterror, aquí no hay nada, la gente que viene de las 3 de la mañana de Ocumare del Tú, de Charallá, de Los Allá del Tú, de Guatire, por buscando el alivio de sus enfermedades, de atender a su gente. Ellos aplican un psicoterror dándole como un desdén a la gente, como que, ay, ¿para qué vine? Ay, si no me dan respuesta. Y a mí me pasó que tuve casi 6 meses buscando la solución para resolver la operación a mi hijo, cosa fallida, que en una oportunidad llamé para allá diciendo que en el hospital Domingo Luciani me iban a dar, me habían favorecido con la operación y la pieza del niño, cosa falsa, porque me otorgaban la pieza por Galeno Médica, y Galeno Médica, todo el mundo sabe que Galeno Médica fue intervenida o que se fueron para el Carrizo. Yo fui para allá y esa gente se fue de su sede. Y el doctor me decía, ay, hasta que yo no me comunique con ellos, no te puedo dar el ok para que nos traigan la pieza. Pero si esa gente se había ido de aquí, ¿cuándo tú te ibas a comunicar con ellos? Porque el tipo se quedó así como desenmascarado. Y le digo, o sea, que si tú no te comunicabas con ellos, tú no me ibas a operar al niño. Ah, no, bueno, eso tienes que manejarlo por... Déjalo así, tranquilo, sigue así. Y listo. Entonces el engaño, el psicoterror de invadir a la gente con temores, con desdén, que el gobierno no sirve. No, es que no, el gobierno no sirve. El gobierno está haciendo mucho. Lo que pasa es que esas alimañas que se infiltran en las instituciones públicas, que son una gente que, Dios mío, lo que están es por el billete, por llenar el billete, pero tienen el corazón y el cerebro hueco, porque muchos profesionales que realmente no están haciendo su trabajo como debe ser, y mucho menos consideran que son patriotas. Porque no quieren a su patria, no quieren a su gente, no quieren a su pueblo, y vienen del pueblo, que es lo peor. Porque no fue que vinieron de una cuna alta para trabajar en favor de lo que quieren ser, de ser gente, señores. Hay que querer a nuestra gente. Bueno, los dejo, muchachos. Muchas gracias. Un abrazote. Mira, bueno, todas las reflexiones que está haciendo nuestra gente hoy van en una misma sintonía, ¿no? una patria decente, sí, una patria, una sociedad distinta, una necesidad grande que tenemos nosotros de remover las bases, los cimientos de lo que nos han inculcado que debemos ser, de la viveza, del latrocinio, de la corrupción, y estas cosas irlas sacando. Primero tenemos que darnos cuenta, ¿no? ¿En qué actitudes cotidianas de nuestra vida nosotros queremos pasar por encima de los demás? ¿Queremos hacer prevalecer nuestro interés personalísimo sobre el de los demás? Y a partir de allí empezaremos a diagnosticarnos, a hacernos el autodiagnóstico. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué voy mal? ¿En qué estoy contribuyendo no solo a mi beneficio, sino al beneficio de la sociedad? Este tema que se destapó, que ya lo sabíamos, ¿no? Pero que se ha destapado ya con un reconocimiento profundo de lo que es la reventa de las casas de Misión Vivienda Venezuela, ha despertado una indignación terrible y que se palpa en todos los sectores de nuestro país. Es un plan social, la vivienda es un derecho humano, el Estado está entregando viviendas, ¿verdad?, a precios muy accesibles, con todas las facilidades del pago para esta familia, y que ellos se estén lucrando con eso. Entonces, esta familia que venden estos apartamentos, ¿para dónde se van? Es que tienen dónde llegar. ¡Claro! Y entonces vamos a caer en el vicio de años atrás, a los damnificados que les entregaban viviendas, agarraban, las vendían y volvían a construir en una zona de alto riesgo para que se les cayera la casa, volver a ser damnificados para que les dieran otra vivienda. Un negocio. Aparte que el descaro de que lo hagan por internet y por otro lado, también, mira, es que es riesgoso para el comprador ponerse y que a comprar una vivienda de esas porque no hay documento de propiedad. No, además de eso. O sea, te metes en algo. No hay derecho a traspasos, no hay derecho. Nada. Porque la adjudicación de vivienda se le da, es intransferible, es claro, como una concesión. Claro, no, pero es que en este reportaje salía que hay sinvergüenzas que contratan abogados que hacen documentos que de venta. Falsifican. Eso es falso. O sea, te están quitando tu dinero a la persona que se mete en ese plan, en esos planes dándoselas de vivo. Pero ¿qué ocurre? Eso es estafa a la nación. La gente que está vendiendo las casas adjudicadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela están estafando a la nación y hay acciones penales. Esa gente puede ir presa. Claro. Entonces no es cuestión de que, ay, bueno, porque las declaraciones oficiales son, bueno, se les quita la casa. No. No es que se les quite la casa. Es que los metas preso. Porque tú crees que a ellos les interesa esa casa para venderla, ¿no? No, pues... Tienen dónde vivir, tienen dónde irse. Si la están vendiendo es porque ellos tienen otro sitio donde pasar la noche, ¿o no? Claro, entonces no, que pasen la noche en las Rejas Palas. Exacto, vamos a darle una cómoda suite. Una allí, suite, ¿no?, en las Rejas Palas, ¿no? Bueno, Randall, mira, en otro orden de ideas, digamos que el caso del dengue, el chikungunya, pues aquí nada más en Caracas, 692 centros de salud atenderán los casos de dengue y de chikungunya. Entonces, bueno, son 575 consultorios populares, 44 centros de diagnóstico integral y 73 ambulatorios de la red primaria. Así que, bueno, ya lo saben, vayan a los centros de salud. No se automediquen ni se pongan a inventar. No, ni se autodiagnostiquen, ¿no? Porque ahora entiendo que el gobierno bolivariano está trabajando para que haya una gran cantidad, un ejército enorme de médicos y médicas aquí en el país para atender diferentes grados de salud, pero no todos somos médicas y médicos para estarnos autodiagnosticando. Agarraste, el sábado te caíste a palo, amaneciste en ratonó el domingo, ay, me duele mucho la cabeza, eso es chikungunya. Ya, lo que tienes es tremendo ratón. Sí, ¿no? Entonces no nos automediquemos, por supuesto, pero tampoco nos autodiagnostiquemos. Si sentimos un malestar de este tipo, vamos a la red pública de salud o a la red privada, si usted tiene acceso a ella, y que sea allí donde le diagnostiquen. Aquí no todos somos médicas y médicos para estarnos autodiagnosticando, que es una de las cosas lamentables que viene haciendo la gente del partido Primero Justicia, que ellos vienen haciendo registros de una manera unilateral de los casos de dengue y de chikungunya, como si ellos tuvieran aquí las cifras oficiales de salud, o como si ellos fueran por ahí con médicos diagnosticando a la gente. No, ellos se lanzan unas aventuras más locas ahí diciendo que aquí hay tal médico, que aquí hay tal caso, y multiplican los casos por todo el país. Entonces, cuidadito con este tipo de cosas, porque lo que hace es agravar una situación que ya el gobierno está tomando el control de ella, y ojalá que pronto logremos erradicar o por lo menos frenar el avance de estos virus que atacan justamente en temporadas lluviosas. Sí, señor. Bueno, tenemos mensajes, ¿no?, que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes cosas para que han abierto debates. Una de ellas tiene que ver con el retorno de la guerra de los sexos por TV, ¿no? Entonces se pregunta Salvatore Giuliano si es el tipo de programación que queremos. Entonces, bueno, hay usuarios que están de acuerdo, ¿no?, que dicen que no ven nada de malo en eso, que hace falta entretenerse, hay usuarios que están en contra. Mi opinión personal, ¿no? Mi opinión personal, por ejemplo, Dalia Riazuelo dice que es mejor hacer programas de variedades con la cantidad de músicos y artistas que tenemos, ¿no? Pero fíjate tú, lo que es la guerra de los sexos, en lo personal, y Dalia Riazuelo también dice lo mismo, no es que te esté de mal un programa de concurso, el problema es que son programas sexistas. Sí. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestra legislación proclama la equidad, la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. El programa La Guerra de los Sexos entonces proclama que o los hombres son superiores que las mujeres o las mujeres son superiores a los hombres. Tiene un mensaje subyacente de corte sexista. No sé, yo no lo he visto por TV, pero sí me acuerdo el de Venevisión, que hasta las canciones de batalla eran las mujeres a las cocinas, los hombres son brutos. Entonces una serie de antivalores de corte machista, ¿verdad? Que la mujer sirve para estar buenota y estar metida en la cocina y el hombre es el fuerte y el desorganizado. Entonces, mira, ¿por qué poner a hombres y a mujeres a pelear o a proclamar una supuesta superioridad de los unos sobre los otros? El problema no es el concurso. Porque bien hacen falta, claro, programas de entonces, concurso pero, en la televisión. Pero mira, por ejemplo, recordemos, ¿no?, en los 80, en los 90, un programa alemán que se llamaba Telematch, que te ponían a gente de dos pueblos distintos a competir. O programas que han habido aquí en Venezuela, que si Mundo de Sonrisas, que te ponían a niños de colegios a competir. Viva la Juventud, que eran niños, muchachos de liceo. Pero que los había equipos... Uno que los equipos... Que lo hacía ya un difunto animador que se llamaba Match 4. Estaba Match 4, estaba La Rueda de la Fortuna. Ajá. Vamos a dar programas de concurso. Y bueno, y si vamos a conformar equipos, que sean equipos mixtos. Pero un programa que diga las mujeres somos mejores que los hombres o los hombres son mejores que las mujeres. No, porque tenemos que proclamar los medios del Estado la equidad. Entonces la idea tampoco es agarrar y fusilar y decir, ¡qué horror, qué barbaridad! No, en lo personal, me parece que bienvenidos los concursos, porque sean concursos más constructivos y concursos que vayan acorde con las líneas ideológicas de la Revolución Bolivariana. Y esas líneas ideológicas están, la primera, nuestra Constitución. Nuestra Constitución proclama la equidad y la no discriminación. Cuando proclamas la superioridad de un género por sobre el otro, estás violando esos principios. Es así. Comparto y suscribo completamente sus comentarios y yo le añado uno también muy personal. Yo he dejado de encontrar en la programación de TV cosas atractivas para mis gustos, ¿no? Para mis gustos. Lo digo muy a título personal. Pero bueno, lo que pasa es que esas cosas atractivas para tus gustos, o por lo menos para mis gustos, pues bueno, hay para todo y está bien. O sea, si hay gente que le gusta la programación actual de TV, está bien y que la disfruten. Afortunadamente, esos gustos que dejaron de salir en TV, ahora salen en Vive Televisión, donde además de disfrutar maravilloso, no solamente disfruto mi ciclo de Cantinflas, sino que ayer, después de ver a Cantinflas, tuve el placer de ver Rashomon de Akira Kurosawa. Imagínate, tremenda joya cinematográfica. De verdad, desde aquí a nuestro buen amigo Mauricio Rodríguez, muchísimas felicitaciones por todo el trabajo que ha hecho con Vive Televisión. Una excelente opción en la pantalla chica. Vamos a ir a la pausa. Sí, sí. Y vamos con un tema bien sabrosito. Yomo Toro, Parrando Oriental. Vaya, es de la Parranda Fania. A felicitar a todo el mundo. Dice, agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor. Parranda Fania, nos vamos a salir. hasta la octavita, gozando este vacilón. Agarre el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor, que te va a felicitar. Agarre el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor, que te va a felicitar. Saludos a mis amigos de América y Puerto Rico, y le canto esta parranda. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero en 1549, nació Miguel de Cervantes Saavedra, en Alcalá, España, fecha en la que fue bautizado en la parroquia de Santa María Mayor. La familia de su padre conocía la prosperidad, pero su abuelo Juan, graduado en leyes por Salamanca y juez de la Santa Inquisición, abandonó el hogar y comenzó una errática y disipada vida, dejando a su mujer y al resto de sus hijos en la indigencia, por lo que el padre de Cervantes se vio obligado a ejercer su oficio de cirujano barbero, lo cual convirtió a la infancia del niño Cervantes en una incansable peregrinación por las más populosas ciudades castellanas. Por parte materna, Cervantes tenía un abuelo magistrado que llegó a ser efímero propietario de tierras en Castilla. El destino de Miguel parecía prefigurarse en parte en el de su padre, quien, acosado por las deudas, abandonó Alcalá para buscar nuevos horizontes en el próspero Valladolid. Pero sufrió 7 meses de cárcel por impagos en 1552 y se asentó en Córdoba en 1553. 2 años más tarde, en esa ciudad, Miguel ingresó en el flamante Colegio de los Jesuitas. A los 17 años, Miguel era un adolescente tímido y tartamudo que asistía a clase en el Colegio de los Jesuitas y se distraía como asiduo espectador de las representaciones del popular Lope de Rueda, como recordaría luego en 1615, en el prólogo de la edición de sus propias comedias. Me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne de la representación y del entendimiento. Las fuentes del arte de Cervantes como novelista son complejas. Por un lado, Don Quijote y Sancho son parodia de los caballeros andantes y sus escuderos. Por otro lado, en ellos mismos se exalta la fidelidad al honor y a la lucha por los débiles. En el Quijote confluyen pues realismo y fantasía, meditación y reflexión sobre la literatura. Los personajes discuten sobre su propia entidad de personajes, mientras las fronteras entre delirio y razón se borran una y otra vez. Pero el derrotero de Cervantes, que acompañó tanto las glorias imperiales de Lepanto como las derrotas del Invencible ante las costas de Inglaterra, solo conoció los sinsabores de la pobreza y las zozobras ante el poder. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Te amaré como al mundo, te amaré aunque tenga final, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda, te amaré aunque no sea la paz. Siguiente además te amaré como siento, te amaré con adiós, con jamás te amaré. te amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré y después te amaré. Sí, sí, sí, sí. Cariñito. Cariñito para la oreja. En esta parte de nuestro programa La Ventana, que sale por Alba Ciudad 96.3 FM, este es Silvio Rodríguez, el tema... Te amaré y después... Te amaré. Te amaré. Ahí está. Hermoso tema. Qué temazo este. Mira, tenemos participación en Twitter. Aquí nos escribe Juan Guirola y dice que la Contraloría Social y los cooperantes son las armas más eficaces para el control de la guerra contra el proceso. Chávez vive. Ruiz Burundanga nos dice, yo pico y ustedes no producen y esconden las medicinas. Ese es el trato. Atentamente, chikungunya, ¿no? El mosquito. Nos envían la información acerca del nuevo secretario de la MUD, ¿no? Chuvo uh-huh. Torrealba, que ya se destapa diciendo que presentó al país su propuesta para sacar a Leopoldo López de la cárcel. Y su propuesta, dice él, que es sencillamente... construir un proyecto mayoritario en el país para sacar a todos los presos políticos de las catacumbas del régimen. Mira, radicalizar el discurso es bienvenido, porque cada vez que la oposición radicaliza el discurso sale perdiendo. Claro. Sale perdiendo. Y sigan con las aventuras, sigan luchando por lo que ustedes han llamado presos políticos, que no son más que asesinos, golpistas, gente que viola leyes y que están presos. Mira. Por ese delito, por haber cometido un delito que no es político, es un delito contra la legislación venezolana. Incluso muchos de esos delitos van en contra de la legislación de buena parte del planeta. Así que sigan con su discurso radical. Bienvenido sea el discurso radical de gente como Chuvo Torrealba, porque así la revolución seguirá avanzando, puesto que ellos han dejado un terreno terrible en cuanto a equivocaciones se refiere. Claro, ¿de qué estás hablando de esto? Fíjate que el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dijo que la oposición, ¿verdad?, conocía estos planes terroristas. Él denunció que la oposición venezolana conocía los planes desestabilizadores de Loren Gómez Sale, pero juegan a todas las formas de lucha posible. Esto lo dijo en el programa José Vicente Hoy y dijo que ante las situaciones siempre evaden su enfoque porque piensan que les restará punto ante las alas más radicales. Una oposición seria hubiera rechazado de inmediato todas las locuras que dice este muchacho, Loren Gómez, todos los planes terroristas que él presenta en los videos, pero no lo hemos visto así, indicó. Reiteró que las acciones de este muchacho eran financiadas por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, lo que incluía apartamento, vehículos, armamento, alimentación, es decir, una forma de vida que requería de respaldo financiero. Al ser consultado sobre la posibilidad de nuevos actos de desestabilización en el país, aseguró que lo han intentado y lo seguirán haciendo. Es así. Bueno. Es así. Indicó que han habido algunos focos en localidades como Santa Fe, San Cristóbal, Valencia, muy pequeños, pero que a raíz de la neutralización de las células terroristas dirigidas por Loren Gómez Sale en Carabobo, San Cristóbal y Caracas, se está garantizando que será mucho más controlable el tema de la gobernabilidad, sobre todo la lucha contra la guarimba como método de violencia que busca la oposición. Su sorpresa eran las cúpulas terroristas armadas que el propio Sale muy bien describe en las conversaciones, hacer asesinatos selectivos a líderes institucionales o políticos. Hay un video donde Loren Gómez Sale señala a 20 objetivos militares para el homicidio, para sicariato. El ministro también afirmó que el terrorista y fundador de la ONG Internacional Operación Libertad, Loren Gómez Sale, le caerá todo el peso de la ley y lo comparó con lo ocurrido al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, a quien la oposición venezolana y la extrema derecha olvidó. A Leopoldo López le dijeron, entrégate, tranquilo, que si el país se alza estaremos en la lucha contra el gobierno y ahí está solo, nadie sale a defenderlo. Y lo mismo va a pasar con Loren Gómez Sale, que contra él va a caer todo el peso de la ley. Fíjate todo lo que se armó, ¿no? En los días previos a la entrega de este señor Leopoldo López, se entregó por ahí, creo que fue el 18 de febrero, si mal no recuerdo. Y bueno, todo el mundo decía, no, se va a armar el zafarrancho. Ahora sí, ya cayó Maduro, porque se va a entregar y el pueblo va a salir en más. ¿Quién acompañó a Leopoldo López? ¿Quién lo acompañó? Está solo. Está solo. Lo han dejado solo. A Lorenzale, más rápido todavía. Más rápido. Más rápido todavía lo dejaron, pues, absolutamente Leopoldo López, solo. Leopoldo López pertenece a una godarria caraqueña. Exacto. Y bueno, y tiene... Guardan las formas. Exacto, no. Y tiene dinero, pues. Y tiene dinero y tendrá sus amigos de allá de Altamira. Y bueno, y de vez en cuando pues sacarán... Ay, hoy Leopoldo López cumple un año tras las rejas. Entonces sí, saldrán con la pancartica. Pero es que Loren Gómez sale, no. Él no es godo. Sí, bueno, ¿cómo es que dice? Y eso que era una figura conocida. Pero este pelado. Pero a este pelado. Loren Gómez sale. No, aparte, o sea, Loren Gómez sale. Ese sí se quedó solo porque es un pela. Sí. Es un pelado, es un pata en el suelo. Entonces, al otro todavía guardan las formas. Por ejemplo, no se han atrevido a dar declaraciones deslindándose totalmente de Leopoldo López. Pero de Gómez Salé. Porque a Leopoldo enseguida López no le han encontrado videoconferencia hablando de vamos a matar 20 muñecos, todavía, marisco. Todavía. 20 muñecos, marisco, no vale, son 20, con 20 tipos, aquí matamos a todo el mundo, no vale, vamos a poner a volar las licorerías y las discotecas, marisco. No. Entonces, no, son las diferencias, ¿no? Que se da, pero igual la derecha tiene por costumbre usar a estas personas como papel higiénico y después lo deja allí en el abandono total. Tenemos llamada telefónica, sí, vamos, señor, a atender. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo le van? ¿Cómo Hola, va? Briseño, ¿cómo Oye, andas? Que hay un dato bueno para espantar a estos moquitos de chiquingucha. Yo sí decía, ¿por qué mi mamá pondrá tanto alcanfor? Y entonces eso a mí me desesperaba. Uh-huh. Y entonces ayer el recetario del pelagajo, por no decir, uh-huh, ¿sabes, no? Sí. Uh-huh. Dice que uno, el dos, da varios datos, pero el que me gustó fue el del alcanfor. Uno pone a quemar el alcanfor y eso espanta a los zancudos. Aparte de que le da un aroma muy sabroso a la casa, espanta a los zancudos. Y otra cosa que yo no sabía, el que toma vitamina C, cuando el cuerpo suda, el que toma permanentemente vitamina C, como lo hago yo, porque a mí me mandaron a tomar siempre vitamina C, el cuerpo suda y los poros, o sea, lo que el cuerpo exuda, eso también aleja los mosquitos estos y los zancudos y las cuestiones. Es un buen datico allí para que ustedes de repente... Bueno, como está bien. Uno tiene mucha cuestión para estar comprando que si plaquitas, que si no sé qué cosa, que si baigón, que si esto. No vale, lo mejor es eso, poner a... además, esas bolitas son baratas, esas bolitas vienen en unos cuadraditos. Se pone uno aquí te hace el alcanfor y eso, bueno, pues yo eché creolina, claro, yo no soporto ese olor a creolina, pero eso es lo mejor que hay. Está bueno. Eso, pero lo que se llama se dan lejísimo. Pero siempre es bueno tener una alternativa al lado. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Bueno, no, mira, y otra gracias cosa... por el dato, pero no vayan a salir corriendo por ahí los contrabandistas de oficio a acaparar el alcanfor. Otra cosa, ¿no? Para otro buen repelente corporal es comprar de esta vitamina B inyectable. Ajá. Una ampolla de vitamina B y echársela a la loción corporal, sí, a la cremita que humectante que te echas todos los días cuando te bañas. Bueno, pues la vitamina B espanta también, evita que te piquen los zancudos. Otro repelente natural, agarra clavo de olor, pones a hervir clavo de olor y eso lo mezclas con aceite mineral, aceite que le ponen a los niñitos en las narguitas, ¿no? Entonces ese también, pero tampoco es que te vas a untar el cuerpo de aceite como si fueras a la playa, pero te colocas un poquitico de aceite en diferentes partes del cuerpo y el olor del clavo espanta también el zancudo. Bueno, técnicas, ¿no? Caseras. Tenemos otra llamada por ahí, la recibimos. Buen día. Buenos días, jefe. Buen día. Ajá, mire, yo llamo por lo siguiente, ¿verdad? ¿Dónde está el corredor ya que existía en la avenida Sucre y Katia? Uy, oye, eso ya... Demasiado largo para allá. En la Urdaneta, mijo, ni te cuento. Y en la Baral, bueno. No, de la avenida Sucre. Sí, pero te estoy diciendo que también se presenta el mismo problema en la Baral. La Baral, en la Urdaneta también. O sea, esos corredores viales murieron hace siglos. Ese es mi reclamo. Bueno, que hagan los policías de tránsito, que aligeren, porque la esquina, la Plaza Cartia, yo por eso dejé el carro mío en el estacionamiento, porque son demasiadas las colas que se hacen ahí. Y los autobuses hacen lo que le da la gana, sí, se paran, sí, en esa esquina y hacen un embudo. ¿Qué tiene que hacer la policía de tránsito? Agilizar esos vehículos, ¿verdad? Claro. Esa parte. Y dos reclamos más que le hago al ministro de transporte, que por favor en las mañanas cuando el metro que no tenga tanto retraso, y hay algunos trenes, ¿verdad? Algunos trenes que no hay aire acondicionado, por esa parte. Y la denuncia que quiero poner, ¿verdad?, es que tengo ya más de 3 años haciendo la solicitud a CanTV por una línea residencial, ¿verdad? Y cada vez que llamo, tiene que seguir esperando, y se ha tomado la molestia, ¿verdad?, de llamarme, ¿verdad?, a pesar de 3 años, y cada vez que llamo, no, tiene que seguir esperando. Voy para allá lo mismo, o sea, ¿qué ha pasado? Atiende mal a uno por teléfono, hacen esperar a uno demasiado, y ya llevo más de 3 años. Y cada vez que yo salgo por allá, igual cuánto cuesta una computadora. Me desmoralizo todo, porque sí. No baja de 25 mil bolívares las computadoras. Entonces, estoy tratando de hace más de 3 años a la solicitud de CanTV, ¿verdad? Y no he podido, o sea, se me ha hecho titánico, pues. Bueno, hermano. Que no me interesa el asunto, el presidente de CanTV, y que tome carta en el asunto, porque verdaderamente estoy desesperada por la línea, ¿yo? Claro. Entonces, disculpa. Y aparte de eso, entonces después te salen los, como dice usted, los lectores. Dame tanto y yo te meto la línea. Entonces, ¿cómo es eso que no hay línea? Entonces, por fuera te cobran. Exactamente, hermano. Fíjate. No, es la manera con. La burocracia. Hay que acabarla. Definitivamente. La corrupción hay que acabarla, como dice el presidente de la República. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta corrupción, con esta burocracia, con esta del Estado? Por favor. Y muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Bueno, ahí está. Eliminar la burocracia en todas nuestras instituciones, una tarea pendiente que nos ha dejado la revolución. Eliminarla no quiere decir, vamos a votar a todo el mundo, pero sí poner orden en la atención al cliente, en la atención al usuario, en la atención a la persona que así lo necesite. Sí, mira, Randall, nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Daniel Jimiro Ruiz Galindo. Dice, lo más divertido de estos que andan vendiendo canaimitas y casas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela es que no les importa nada ni nadie, solamente el dinero, una pinta, una apariencia. No hay nada de valores ni necesidades de por medio. Y son los primeritos que salen a esgañitarse porque Diosdado es dueño de medio país o la corrupción. Incluso usan estos mismos muros para quejarse y más osado aún señalan a los demás. La hipocresía es más peligrosa que el fascismo, que cada quien se revise. Es mi opinión y no la verdad absoluta. Yo lo que le respondo a Denny es que el fascismo es hipócrita. Sí. El fascismo nunca dice, yo soy fascista, voy a acabar con el contrario. No. El fascismo de por sí se muta. Hipócrita. Sí. Otra, una cosa que también quería, antes de despedirnos, quería compartir con ustedes una recomendación. Les recomiendo que lean, esto está colgado en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y también está, lo tuiteamos por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, un artículo del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Turriza, que se llama Brevísima Autobiografía para Lectores Acomplejados, ¿no? Y de verdad que, bueno, te habla, obviamente es una autobiografía, pero hablando, ¿no?, de dónde, qué ha aprendido, ¿no?, qué ha aprendido y qué ha desaprendido en este camino que ha significado para muchos de nosotros venir de una clase media y hacernos chavistas, ¿no? Y lo que es el chavismo en realidad. Habla de su experiencia con las comunas y hay un párrafo que quiero compartir con ustedes porque en cierta forma me parece una buena respuesta y es una respuesta que comparto a un debate también que se armó dentro del grupo de Facebook programa La Ventana 96.3, que de verdad no queremos hacer referencia a eso, ¿no? Pero para los que están dentro del grupo de Facebook, pues que lo lean. Es una buena reflexión, ¿no? Y en lo personal la suscribo por completo, me identifico. Dice Reinaldo, el ministro Reinaldo Turriza, el chavismo ha significado para mí desaprender los valores propios de la clase media, es decir, desaprenderlo ya, o sea, sacarlo de nosotros, ¿no? Los valores propios de la clase media, su pretendido cosmopolitismo, su apego al individualismo, su vergonzoso arribismo, su desclasamiento, desaprender también buena parte de la cultura política de izquierda, su autoritarismo en nombre de la disciplina, su afición por las lecturas manualescas, la soberbia, característica de las vanguardias, entre comillas, que juran que van iluminando tanta masa inculta, ignorante, que yace en la oscuridad. Y por último, desaprender los usos y costumbres del intelectual, en el sentido más tradicional del término, que es lo que resulta de sumar circunstancias de ser universitario graduado con honores, proveniente de la clase media y con experiencia en la militancia en un partido de izquierda. Bueno, revise, son las cosas que hay que desaprender, señores. Revise el artículo completo en nuestro grupo de Facebook y también en nuestra cuenta Twitter. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Mañana estaremos nuevamente a partir de las 10 en punto. Gracias a usted por su sintonía, por su participación y por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Chau, nos despedimos con Roxana y su orquesta. Algo contigo. Yeah!

las escuelas amplias como a lo diverso de mis tierras guariqueñas, donde se cría el ganado y también bestias herreras, los toros bravos del llano braman en la talanquera, dándonos tanta alegría en el coleo de mi tierra delante de los caballos, en las mangas saraceñas, alegrando a las muchachas de mi patria Venezuela antes de iniciar el día. Para empezar la faena en estas tierras tan buenas, yo llevaré mi bandera como lo hizo el poeta. Más allá de la frontera no le tengo miedo al tigre ni a la gente camorrera. Ando borrando tristezas con mi canta romancera. Mi canto es como el gabán en tiempo de primavera. Soy el ángel de los llanos, me apodan de igual manera cantor y gran defensor de la música llanera. Del guárico para el mundo, la leyenda viviente, Eugenio Vandres, arpa maestro. Nuestra canta, dándole a nuestro folclore inspiración y fragancia, ejemplo para el llanero que quiera seguir sus pasos. Han dejado en nuestra historia un legado de bonanza, yo sé que los conocieron, guariqueños de alta gracia. Por eso los nombraré con permiso de mi raza, Ángel Busto y Oloyola, un guariqueño afamado, el gran Carlito González, con estilo y elegancia, Catire Carpio más grande, cantadores de mi patria. Nos duele a los guariqueños y nos hacen tanta falta, pero debemos seguir su labor con más constancia, para que nuestro folclore llegue a la parte más alta y seguiré sus caminos. El que quiere siempre alcanza, por eso yo estoy cantando con arpa, cuatro y maracas. Zumba que zumba fue que yo me enamoré. Lo voy a seguir cantando, anda cantando pa' enamorarme otra vez. Mi copla nace en el río y sobre el potro correlón. Cruzando por la sabana, si la sabana se convierte en una flor. Y ante tus ojos de estrella, tus lindos ojos quiere volverse canción. Viviendo de tu sonrisa, ay, tu sonrisa, luna, brisa y corazón. Tomando tu mano limpia con el perfume del mastrantal azulado, quiero escuchar la porfía de turupial y arrendajo caño abajo. El estero como espejo refresca el amanecer, desgranando la ilusión, beso de brisa volverte pronto a tener. La sábana florecida, sí, florecida, retumba llena de sol. Festeja que tu caricia le traiga la ribazón.